con el deseo procreador del ego. Ustedes tienen que realizarlo con conocimiento profundo de la causa y el efecto que ello produce. 254. De las siguientes emociones negativas enfermas, nos podrían decir qué zonas del cerebro afectan y cuáles sistemas u órganos enferman. Miedo, anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Aversión, disgusto, asco. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Tristeza, pena, soledad, pesimismo. Odio, emoción intensa de rabia, se manifiesta como antipatía, disgusto, rencor, enemistad. Celos, respuesta emocional que surge ante la percepción de parte de la persona sobre una amenaza externa que pone en peligro una relación personal. Envidia, tristeza o pesar del bien ajeno y la emulación, deseo de algo que no se posee. Maledicencia, calumnia e injuria. Dolor, experiencia sensorial, objetiva, y emocional, subjetiva, generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Culpabilidad, es la valoración que se hace en el individuo que cometió un ilícito y su correspondiente acción. En el juicio de reproche se individualiza la pena, es decir, se vincula al hecho injusto con su autor. Desilusión, tristeza de algo que aconteció, sentirse desilusionado de personas o motivos que le causan pesar. Vergüenza, no querer reconocer algún motivo o estado de ánimo que es inconfesable ante los demás. Disgusto, rabia, pesar, ira ocasionada por alguna obra, acción de sí mismo o por los demás. Abatimiento, inercia, falta de ánimo, tristeza, pereza. Hostilidad, rechazo de sí mismo, de la vida, de otras personas. Resentimiento, olvido, falta de perdón, recuerdos del pasado que no se logran superar.